la paupérrima influencia ejercida en la educación argentina, tras la caída de Rosas, 1852, infiltró en la patria, falacias que hasta hoy perduran y efectúan daños irreparables. Los ejemplos transmitidos por la Revolución Francesa con su supuesta libertad, fraternidad e igualdad, no pretendía más que estatizar la trilogía masónica de la Santísima Trinidad. Disfrazaron su institución con abundantes mentiras. Decían luchar por obtener supuestamente una nueva forma de vida para los desposeídos, escondiendo en su fondo, no ser una revolución por ellos contra ricos, sino todo lo contrario. Fue realizada para unos pocos ricos frente a la ingenuidad de muchos pobres. El padre Sáenz, conocedor auténtico de su aplicación y resultado, además de entenderlo un producto judaico-masónico, expone su contenido en una conferencia de 13 magistrales capítulos, los cuales por su extensión transmitiremos uno diariamente. Vamos a retomar ahora la segunda parte. Había que sustituir en todo al cristianismo, dar comienzo a una nueva era directamente, a una nueva datación del tiempo. No en vano, afirmó Mirabeau, uno de los jefes de ellos, nos está permitido esperar que nosotros comencemos la historia. Entonces, que decíamos antes, la época de las luces, después de una época de tinieblas. La historia empieza en 1789, en realidad, o en 1792. Un escritor francés, que estaba hace poco en Buenos Aires, Xavier Martin, ha estudiado este tema en un artículo meduloso que salió publicado en el número 60 de la revista Gladius. Allí señala, y voy a retomar algunas de las ideas que él trata, señala cómo el calendario puesto a punto durante la revolución según nuevos parámetros, buscaba borrar de un plumazo todo el pasado. Fueron sin duda muy perspicaces al meter mano en este campo. Michelet escribiría: el almanaque es un asunto mucho más grave que lo que creen los espíritus superficiales. Y es verdad eso. La introducción en Francia de un calendario nuevo no tuvo nada de accesorio ni de anecdótico, se ha visto en ello una expresión del espíritu del tiempo, una de sus manifestaciones más explícitas de cambio radical. Ya el enumerar los años nuevo, porque el modo cristiano de enumerar los años a partir de la encarnación del Verbo implicaba toda una definición histórica. La Revolución Francesa quiso imponer a todos un nuevo comienzo, una nueva era, y así se determinó que el año 1793 fuese el año 1, 93 porque es la muerte del rey, no el 89, sino el asesinato del rey, o sea, el primer año, año 1, y en adelante, así el año 2, el año 3, se buscaba reasumir el tiempo, exorcizándolo de toda connotación cristiana, de todo recuerdo de la introducción de Dios en la historia. El autor del proyecto fue un matemático absurdo, en realidad. Él decía entonces: el tiempo abre un nuevo libro a la historia, y en su marcha nueva, majestuosa y simple como la igualdad, la cursilería en barroquismo barato, debe grabar con un buril nuevo y vigoroso los análisis de la Francia regenerada. Tras el lenguaje pomposo y grandilocuente se oculta la intención de re-generar, o sea, volver a generar, dar un nuevo nacimiento a los franceses. anulando drásticamente todo lo pasado. La revolución, que había roto con los misterios en aras del primado de las ciencias exactas, que tanto asaltó la enciclopedia, el triunfo de la ciencia y la destrucción de los misterios, no podía expresarse sino de una manera cartesiana. Por eso tendió a decimalizar todo, todo lo decimalizaban, incluidos los pesos y medidas. En adelante habría así 12 meses, eso no lo pudieron decimalizar porque era imposible cambiar, pero cada uno de 30 días, o sea 3 veces 10, con 5 complementarios en los años normales y 6 en los bisiestos, comenzando en el equinoccio de otoño y correspondiente al aniversario de la proclamación de la República, o sea el 22 de septiembre de 1792. Esos 5 días se llamaron San Pulótidas, en homenaje a los héroes del momento. El primero de los 5 días se dedicó a la inteligencia, la fuerza que nos distingue de las bestias, por lo menos en algunas personas, y se llamaría Fiesta del Genio. En él se debían promulgar las obras grandes de la ciencia y del arte. El segundo se denominó Fiesta del Trabajo, consagrada a la industria y artes manuales. El tercero, Fiesta de las Acciones, dedicado a las acciones grandes y bellas de los particulares. El cuarto, Fiesta de las Recompensas, en el que se anunciaban los premios que la nación distribuye a los que se han distinguido en el arte, la ciencia, la industria, etc. El quinto sería la Fiesta de la Opinión Pública, y el día intercalar en el año bisiesto se llamó el Día de la Revolución, donde se conmemorarían las grandes hazañas de la gesta revolucionaria en memoria de la libertad, de la igualdad, y se juraría en el altar de la patria vivir y morir como valeroso San Pilón. Ustedes piensan que la gente es muy lenta, ¿no?, a asimilar estas cosas, era medio ridículo, demasiado detallado. Bueno, sea lo que fuera, se impuso a hierro, con mano de hierro, pero duraría el tiempo que duró estos locos del poder. Cuando venga Napoleón, que tiene más sensatez, al menos en líneas generales, no hablaremos muy bien la próxima vez de él, pero era un hombre más sensato, más natural, que acabó con todas estas cosas. Pero por el momento entraba con toda la fuerza. Aun cuando nunca se había oído decir que los nombres de meses tuvieran origen cristiano, marzo, marte, ¿no?, abril, mayo, marzo, eran nombres romanos, sin embargo era tal la manía de cambiar. Creían a lo mejor que eran cristianos, había que cambiarlos también, por si acaso se decidió alterarlos. En adelante llevaría nombres evocadores de las estaciones climáticas. En la elección de los mismos se cuidó también el elemento sonoro, como para conferirle musicalidad figurativa. Así, nos dice un autor, los meses que componen el otoño tienen un sonido grave y una medida media. Vandemianer, Brümmer, Brümmer. Los del invierno un sonido pesado, una medida larga, ni voz, frivios, vantos. Los de primavera un sonido alegre y una medida breve, germinal, floreal, predial. Y los de verano un sonido vibrante y una medida larga, mesidor, termidor, fructidor. Se esconde, por cierto, en estas denominaciones un intento de conferirle sentido poético a los meses, lo cual teóricamente no está mal, pero más allá se contenía una intención política, la de hacer que los ciudadanos vibrasen a una con la naturaleza. Siempre la exaltación de la naturaleza. Tal era uno de los anhelos más hondos del pensamiento de las luces, que el hombre volviera a la naturaleza, en oposición a lo sobrenatural. No siempre se decía esto último, pero esa era la ideología. Por otra parte, se consideró necesario rebautizar los días de la semana. Primero se pensó en nombres moralizadores, por ejemplo, el de las virtudes, del arado, del comercio, pero tras diversos tanteos, los días de la década tomaron las siguientes denominaciones, porque ya no sería la semana, sino la década. Ya no había más semanas, 10 días, todo en la manía de los 10, decimalizar todo. Primidí, duodí, dosdí, ¿no? Tridí, cuartidí, cantidí, sextidí, septidí, octidí y decadí. Como puede verse, la inventiva corrió pareja con la falta de poesía para elegir, con nombres tan horribles, los días de la semana. Decadí, la década, o sea, el domingo, nuestro viejo domingo. Un cambio tan radical de la cronología implicaba un nuevo tipo de violencia, a la cual Jean de Viguerie, este gran escritor, amigo de nosotros, escribe en Gladio varias veces, que ha escrito un excelente libro, un diccionario sobre la Revolución Francesa, pero en el periodo más bien de la Revolución Cultural, de 1500 páginas. Jean Piguerin llama esto la requisa del tiempo, o sea, ha sido una requisado del tiempo. Se han querido apoderar del tiempo y requisar. Y así el Día de Todos los Santos pasó a ser el de la escorzonera, que era una hierba perejil, digamos, algo por el estilo. Navidad se llamó el Día del Perro, no sé el motivo. Epifanía, el Día del Bacalao. Tampoco había mucha poesía en esto, me parece, o podría haber elegido algunos animales más sorprendentes. La Candelaria, el Día del Nogal. ¿Para qué sirve su calendario?, le preguntó en cierta ocasión el obispo Reguard, aquel que hemos hablado varias veces, que tenía cierta sensatez dentro de todo. Le preguntó al quien lo había gestado, este tipo que era el maníaco de los 10, del número 10, y el matemático Romé, que así se llamaba, le dijo, cuando le preguntó para qué gestaron todo esto, le contestó claramente: para suprimir el domingo. Pero todo este barullo era para liquidarlo. No bastaba con suprimirlo, había que reemplazarlo. En orden a ello, la Constitución fijó como día de descanso obligatorio para los trabajadores el decadillo, y ya no más el domingo. Así se dispuso que todo empleado doméstico, conductor de carreta o criado que descanse en un día distinto del decadí sea arrestado como sospechoso, y que los ayuntamientos que no cumplan el presente decreto sean también considerados como sospechosos y tratados como tales. Había pues esta situación que implicaba un cierto odio. Un político de aquel tiempo, Pablo Arglandín, dio en octubre de 1793 sobre este plan del calendario en la convención. Dijo: el largo uso del calendario gregoriano, que era el que se usaba, había llenado la memoria del pueblo de un considerable número de imágenes que ha venerado largo tiempo y que todavía son manantial de sus errores religiosos. Por esto es oportuno colocar en lugar de esos ensueños de la ignorancia la realidad de la razón, y en lugar del prejuicio sacerdotal la verdad de la naturaleza. El calendario, que es el libro más leído del pueblo, dice. Los sacerdotes han puesto para cada día un santo, pero esta lista no tiene utilidad ni método, es una colección de engaños. Esos han de ser expulsados del calendario y en su lugar se han de poner objetos reales, aunque no de culto, pero de su cultura. Por ejemplo, las útiles producciones de la tierra, los instrumentos de que nos servimos en la agricultura, los animales domésticos, fieles auxiliadores de nuestro trabajo. Esos animales domésticos valen mucho más que aquellos esqueletos de las catacumbas canonizadas por Roma. Así entonces, el nombre de burro, puerco o buey parecieron mejores que los de San Agustín o de San Bernardo para nombrar los días del año. Por eso, continúa este autor Fabre, pongamos en cada día las semillas, los prados, los árboles, las raíces, las flores, los frutos que la naturaleza ofrece cabalmente. A veces toleraron que se siguieran usando las dataciones a la antigua, por ejemplo, poner año 1795. A veces toleraron eso, había que poner año 3 para hacerse, o 4, ¿no? A veces toleraron, pero en dicho caso debían aparecer, por ejemplo, una carta, no ponía año, en 1797, debían aparecer acompañadas de una calificación peyorativa, o sea, año 1795, estilo esclavo, o era vulgar, o viejo estilo, había que aclarar de manera negativa. Reiterémoslo, no hubo una simple supresión, sino un reemplazo propio de una nueva religión. Se ordenó que las fiestas recientemente establecidas, se dijo textualmente, fuesen celebradas religiosamente. De manera inmejorable, expresó el Barrer, uno de los pensadores de ellos, esta suplencia al decir, fin de la frase, los santos son los últimos emigrados de la revolución. Entonces ya han ido tantos sacerdotes, para los últimos emigrados son los santos. El martirologio, observó uno de sus colegas, era un osario repugnante que se vería sustituido por un herbario fragante. Siempre el entusiasmo, la juventud, etcétera, el frescor. Una verdadera revolución cultural. En vano se pudo leer en un diario llamado Descartes Philosophique que el calendario republicano pretendía ser una de las instituciones más apropiadas para hacer olvidar hasta los últimos rastros del régimen real, nobiliario y sacerdotal. Real es Dios Rey, ¿no? Nobiliario y sacerdotal. Los cuerpos directivos de los diversos colegios y universidades recibieron la orden de tomar con todo empeño la aplicación a los alumnos del nuevo calendario. El cambio se impuso de manera drástica, procediéndose en algunos casos con enorme energía. El padre Gonar, por ejemplo, de la Orden de los Mínimos, fue condenado a muerte y ejecutado porque en un escrito empleó el cómputo antiguo, ya que ello implicaba implícitamente, se dijo, menosprecio de la revolución. La convención entendía haber introducido con aquel calendario un cambio copernicano, una obra que sería la admiración de todos los tiempos por venir. Hoy nos reímos de ello y probablemente, creo, también se han de haber reído en aquel entonces los franceses sensatos. De hecho, como dije, a los 10 años de estas leyes, el 21 de diciembre de 1805, su calendario sería declarado en desuso con general satisfacción. Había que sustituir también el culto cristiano. Y aquí hubo verdaderamente maestros de ceremonia, entre ellos, que armaron cultos nuevos. Digamos, que por ejemplo se proyectó hacer un gran templo nacional, destinado a ser escenario de fiestas y ejercicios en los cuales, se dijo, se cantarán himnos a la patria, a la igualdad y a la fraternidad de todos los hombres. Consiguientemente, se previó la introducción de diversas fiestas cívicas en las que había que iniciar especialmente a los niños, porque todavía no estaban contaminados por la cultura del antiguo régimen, serían capaces de asumir las virtudes republicanas mucho mejor que los adultos ya inficionados. Como se ha dicho con acierto, la educación se planteó como el complemento necesario del terror. Al año de la toma de la Bastilla, por ejemplo, se celebró, según lo dijimos en algún momento, la llamada Fiesta de la Federación, donde los elementos cristianos se mezclaron con la nueva ideología. Allí se cantó, por ejemplo, el Te Deum. El obispo Talleyrand celebró la misa sobre un altar levantado en el campo de Marte. Pronto se entronizaría en la plaza de la Bastilla, sobre las ruinas del antiguo castillo, una estatua de la diosa Isis, que algunos creyeron que era la naturaleza, de cuyos senos brotaban chorros de agua que pudiesen abrevar a todos los revolucionarios. El Lord de Seychelles, que encabezaba el cortejo de esta fiesta, sintiéndose sacerdote de la naturaleza, levantó, digamos, hacia la estatua una de sus manos y, envuelto por el humo del incienso, dejó ir esta oración que suponía portadora de un profundo mensaje religioso: ¡Oh naturaleza, señora de los salvajes! En el buen sentido, el buen sauvage, el buen salvaje todavía no contaminado. Señora de los salvajes y de los pueblos ilustrados, este inmenso pueblo congregado delante tuyo, a los primeros rayos del sol matinal, es digno de ti, es libre, en tu seno, en tu sagrado manantial, caían chorros de agua, ha hallado de nuevo sus derechos y su renacimiento. Así se dirigía a los ciudadanos bajo la fecunda protección del símbolo egipcio, de qué modo la naturaleza había hecho a todos los franceses libres e iguales. Los signos que recordaba en la Plaza de la Revolución, antes Plaza Luis XV, se debía cantar la Marsellesa, y se decía que la Marsellesa era ahora el Te Deum de los franceses. Esta era la nueva acción de gracia. Otro rito pseudo-litúrgico fue la reiterada siembra de árboles de la libertad. Siempre hacían eso, así como de la igualdad, de la fraternidad. Los días 21 de enero, para festejar el aniversario de la trágica ejecución de Luis XVI, armaban un escenario y en él guillotinaban un muñeco, mientras en torno se bailaba la carmañola de que hablamos el otro día, ese himno, ese canto popular. El propósito de todas estas ceremonias era dotar de carácter sagrado a la revolución y a los derechos del hombre. Los signos que recordaban las nuevas ideas, la bandera tricolor, el gorro frigio, la escarapela y la montaña, que solía siempre representar ese grupo más exacerbado de los jacobinos, haciendo una montaña que era como también un lugar de culto. En esta ansiedad por reemplazar el cristianismo, la imaginación pergeñó numerosas iniciativas y en menos de 2 años se vio florecer un nuevo santoral. Nos divertiría si no recordáramos que todo ello implicaba verdaderos sacrificios. Así se rindió culto a los grandes hombres propuestos a la veneración del pueblo, entre otros a Voltaire, como natural, cuyos restos fueron llevados procesionalmente al panteón, antigua iglesia de Santa Genoveva, aquella santa que defendió a París de las invasiones de los bárbaros y ahora que había sido desafectada. Era llevado entonces los restos de Voltaire sobre una carroza arrastrada por 10 caballos blancos y escoltada por 9 artistas que simbolizaban a las musas. También se llevó en los restos de Rousseau, recibió homenajes varios, como por ejemplo una estatua en Lyon, a la que acudían las madres con sus hijos en brazos, llorando románticamente frente a este gran educador del Emilio. Cuando Marat fue apuñalado en el baño por Carlota, Corday y sus partidarios lo endiosaron. Montmartre fue rebautizada con el nombre de Mont Marat, que se parece un poco, Monte de los Mártires, ahora es Mont Marat. Ante la urna que contenía la ceniza de este criminal, se hizo desfilar al pueblo durante 3 días y un sacerdote llevó su defección hasta comparar el corazón del llamado amigo del pueblo con el sagrado corazón. Los gustos de Marat y del Le Pelletier y luego el de Chalier, masacrador crudelísimo de Lyon, guillotinado por los rebeldes de esa ciudad que se había levantado contra la República. La ceremonia en homenaje a este último verdugo, carnicero verdaderamente, dios y mártir de la religión revolucionaria, fue tan paradigmática como apoteósica, escoltados por un batallón de jacobinos que llevaban en sus manos las infaltables hachas y picas. Los representantes de Lyon recorrieron la ciudad con gran pompa, a su paso iban derribando cruces, saqueando sacristías, arrojando de las iglesias al clero constitucional y proclamando la abolición del fanatismo. Luego, tras las ruinas del antiguo culto, instituyeron el nuevo. El busto de Chalier apareció sobre unas andas, lo seguía un burro, siempre el pobre burro tenía que cargar, cubierto con una capa pluvial y conducido por una estola como rienda. Luego un grupo de sans-culottes y por último una multitud que gritaba: ¡Abajo los aristos, de los aristocráticos! ¡Viva la República, viva la guillotina! Detrás del asno venían los 3 comisarios de la convención que caminaban recogidos como si llevaran el Corpus Christi, el palio en Corpus Christi. La mascarada se detuvo en la plaza de Terror. Tras armarse el busto sobre el altar, uno tras otro, los comisarios de la convención se arrodillaron y dijeron una oración. Dios Salvador, se trataba, es bueno recordarlo, de Chalier, bueno, el Dios, ¿no? Dios Salvador, mira a tus pies la nación prosternada que te pide perdón. Manes de Chalier, seréis vengados, lo juramos por la República. Luego se incensó la imagen de aquel monstruo y a continuación se encendió un brasero en el que se quemaron un evangelio y un crucifijo. Luego no obligaron al pobre burro a beber el contenido de un cáliz. Se asegura que entraba en el programa hacerle comer hostias consagradas, pero una lluvia torrencial obligó a dar por terminada la celebración. Y en 18 siglos de cristianismo habían dejado sus huellas en todas las costumbres y expresiones de la vida francesa, por ejemplo, y especialmente en los nombres de personas, pueblos y ciudades. Así que había que cambiar, dedicarse a hacer una limpieza de esto. Había que borrar, ante todo, la memoria de los santos. Cuanto recordase su nombre, quedaba terminantemente prohibido. Incluso la palabra santo. Las ciudades y los pueblos que tenían la desgracia de llevar el nombre de santo delante del propio, tuvieron que cambiarlo. Como dijo un dirigente, los nombres de Bruto o Gébola halagan más el oído republicano que el de una anacoreta como San Juan. Y así Saint-Denis se convirtió en la Franciade, Saint-Germain simplemente en Montaña del Buen Aire, Saint-Esprit tomó el nombre de Juan Jacobo Rousseau. Y en cuanto a los nombres de personas también, porque hay personas que pueden llamarse, qué sé yo, nombres parecidos a santos, también ellos fueron modificados de acuerdo a los principios revolucionarios. Thank you.

puerro, uva, tabaco. Los camilos se convirtieron en camomila, porque hay un San Camilo. En fin, ustedes se dan cuenta que cualquier persona con cierto sentido del humor aquí podía divertirse muchísimo. Pero claro que no podían jugar demasiado porque detrás de esto había más. También se les cambió el nombre a las calles y a las plazas, incluso a las fiestas cristianas del año. Navidad se convirtió en fiesta del invierno. Y en su celebración, en lugar del asno y del buey, por una razón que dijimos no se escapa, se puso a un perro. La fiesta de los reyes, como eran reyes, estaban listos también, ¿no? Se la rebautizó como Día de los Tres Anquilotes, resulta que eran anquilotes ellos, eran descamisados que venían a traer sus dones de oro, un descamisado extraño que traiga oro en cierto fin. Se celebraron también bautismos cívicos, matrimonios anquilotes y entierros republicanos, pero tales parodias sacramentales eran realmente tomadas en solfa por la gente. Se vendían catecismos republicanos, enriquecidos con máximas de moral republicana. Los 10 mandamientos fueron sustituidos de nuevos, sustituían a los tablas de Moisés. Bien, como ya lo hemos indicado, la revolución intentó crear nuevas festividades en coherencia con los nuevos principios. Y hubo una muy importante, por eso vamos a hablar un poquito de ella brevemente. El 10 de noviembre de 1793, la Comuna, que era el grupo más violento en llevar adelante esta reforma, acordó celebrar una fastuosa fiesta de la libertad en Notre Dame, la Catedral de París. Era el lugar donde se encontraba la imagen de Nuestra Señora, ¿no? Notre Dame, la expresión caballeresca que la inventó, creo, San Bernardo, Nuestra Dama. Pero en casi muchas ciudades francesas siempre había Notre Dame, había no solo en París, pero la famosa Notre Dame es la de París. Bien. Se quiso cambiar a Notre Dame por una estatua de la libertad. La libertad sería. Y entonces se hizo una gran ceremonia, se erigió un templo, así lo cuenta un librero, describe la ceremonia, dice, en la antigua iglesia metropolitana, se erigió un templo adentro, ¿no? De estructura sencilla y majestuosa, en cuya parte interior se leían las palabras a la filosofía. Y ponían a la entrada de bustos de los filósofos, que por su ilustración habían incluido en la revolución. El templo lo habían hecho adentro del templo, habían levantado un templete sobre una montaña, por exaltar la montaña, etc. Una de las estrofas del himno que se cantaba decía así: venid vencedores de los reyes, la Europa os contempla, venid sobre los falsos dioses, extended vuestros éxitos, tu santa libertad, hija de la naturaleza, ven a habitar este templo bajo la diosa de los franceses. Lo sigue el relato de este hombre que nos cuenta, dice, durante esta majestuosa música se vieron bajar del monte dos hileras de doncellas vestidas de blanco y adornadas de roble, con una antorcha en la mano, cruzar el templo y volver a subir el monte en la misma dirección. La libertad, representada por una hermosa mujer, una bailarina de la ópera, era, salió luego del templo de la filosofía y se dirigió a un asiento de verde césped, la naturaleza, para recibir los homenajes de los republicanos y las republicanas, que a honra suya cantaron un himno y tendieron a ella los brazos. La libertad se levantó luego de su asiento para volverse al templo. Solo se detuvo para lanzar una mirada benévola a sus amigos. En cuanto se hubo vuelto, el entusiasmo estalló en alegres cánticos y juramentos de serles siempre fieles. Y esto seguido se votó por aclamación la conversión de Notre Dame en el templo de la razón. Todo esto lo hizo la Comuna, medio por iniciativa propia. Ahora la convención, que oficialmente ignoraba la ceremonia, debía aprobar lo realizado y hacerla ella también como cuerpo. Y así, ¿no? Y así se hizo. Después de muchos discursos, estaban los convencionales por dirigirse a Notre Dame para consumar esta ceremonia empezada por una especie de iniciativa más privada. Cuando llegó en procesión un grupo de mujeres que gritaban ¡viva la montaña!, ¿no? O sea, este grupo. Luego entró la diosa Razón, dice el cronista, una mujer bella, en silla de brazos, sería una prostituta, no se me imagino yo, coronada de ramos de roble, llevada por cuatro hombres con la gorra roja de la libertad sobre la cabeza, un manto de azul celeste echado sobre los hombros y en la mano una pica de ébano. Delante de ella iba una banda que tocaba marchas guerreras, luego un cuerpo de mujeres jóvenes vestidas de blanco, cuyas cabezas estaban coronadas de flores y cuyas cinturas ceñían una cinta tricolor. Resonó un aplauso frenético, los diputados se levantaron y se quitaron los sombreros. Frente al presidente fue puesta en tierra la silla de brazos con la nueva deidad. Gaspar Chomán, procurador del municipio, declamó: el fanatismo abandona su presa. De los templos que abandonó, nos hemos apoderado nosotros, los hemos reavivado de nuevo. Bajo las góticas aulas hemos sacrificado la libertad, la igualdad y la naturaleza. Y los allí presentes exclamaban: no más sacerdotes, no más dioses que los que nos ofrece la naturaleza. Y enseguida se pidió a la convención que destinara en adelante la iglesia metropolitana exclusivamente para templo de la razón, lo cual ellos así lo aprobaron. Luego todo el cuerpo político, digamos, colocó en el altar de Notre Dame la nueva divinidad, y el que hizo de maestro de ceremonia de toda esta escena fue San Chomet, que había sido seminarista. Él tenía experiencia en el seminario de hacer la liturgia católica y algo sabía ya de liturgia, entonces él adaptó esto, comenzando hoy la adoración de la nueva diosa. Sobre los altares de María colocamos la libertad, el Mesías de Francia es la santa igualdad. Poco después, y en la misma París, secciones y comités revolucionarios consagraron de manera semejante a la razón los otros templos de la capital, y ahí se comenzó una nueva liturgia. La razón era, por lo general, dice un testigo, una joven en boga de la clase de los Anquilot. El sagrario del altar mayor sirvió comúnmente de escabel de su trono, se sentaba sobre el sagrario, un poco acomodado. Ahora la gente, dice, bailaba delante de los altares, aullando la carmañola, y los danzantes iban casi sin calzones, desnudos de cuello y pecho y con las medias caídas. En sus rápidos giros imitaban los torbellinos, preanuncios de la tormenta que lleva a todas partes la devastación y el terror. La misma fiesta en la iglesia de San Eustaquio ofreció la imagen de una taberna. En torno del coro se habían colocado mesas que estaban cargadas de botellas, salchichas, pasteles y otros manjares. El ejemplo de París fue imitado pronto en toda Francia. Ahora, con esto terminamos, las cosas habían llegado demasiado lejos en realidad. El mismo Danton estaba asustado, porque, como veremos enseguida, estas mascaradas religiosas tenían sus contras. Si no damos, dijo Danton, honra alguna a los sacerdotes por el error, tampoco se la queremos dar por la incredulidad. O sea, él creyó que no había que pasar del cristianismo con sacerdotes y todo a la incredulidad, ¿no? Y aquí va a venir la gran idea que va a ser Robespierre suya, el culto del ser supremo. Hay que reconocer algún Dios, por lo menos. Porque si solo nos quedamos en la naturaleza y la razón, la gente no tiene freno, por ese motivo, nada más. Un Dios al que le tengan un poquito de miedo para frenar. Y así dijo Danton, esta frase sugirió la introducción de fiestas nacionales más serias, a las que debían colaborar los grandes artistas, así como la elección de un templo nacional donde se celebrarían las fiestas de la revolución. Y así se inició una reacción contra la imposición del culto de la diosa razón encabezada por Robespierre. Decía Robespierre: hay hombres que quieren llegar demasiado lejos y bajo pretexto de destruir la superstición quieren hacer una ley del ateísmo. Y él no quería eso por los motivos que dije. No caigamos, dijo, en la trampa que nos tienden los enemigos de la república. Y así nació un cierto repudio de la diosa razón. Ahora estaba ya en el poder Robespierre, quien entendía que no había que destruir sin más la religión en aras de la naturaleza y de la razón. No solo dice, hay que proteger los derechos, sino el carácter del pueblo. O sea, esto iba a contrapelo del pueblo que había sido educado. En vano promulgó, dijo Robespierre, los derechos del hombre en presencia del ser supremo. O sea, la misma constitución francesa se hizo en presencia de lo que llamó ser supremo. ¿Acaso se dirá que yo soy una cabeza estrecha, siguió diciendo Robespierre, llena de prejuicios, un fanático? Pero no hablo como filósofo, sino como representante del pueblo. El ateísmo es aristocrático. La idea del gran ser que vela sobre la inocencia oprimida y castiga el crimen triunfante es al contrario popular. A la gente le gusta que haya un castigo de los criminales, y para eso que exista un ser supremo. Y así el 7 de mayo pronunció Robespierre un importante discurso en la convención. Allí afirmó que el fundamento de la sociedad es sustancialmente moral y que la fe en Dios y en la inmortalidad del alma son las bases de toda saludable vida popular. Dios que existe y el alma inmortal. Si la existencia de Dios, dijo, y la inmortalidad del alma no fuesen más que ensueños, serían con todo las más bellas invenciones del espíritu humano. O sea, no importa que eso sea o no verdad, aunque sea un ensueño, es un ensueño fantástico, una buena invención. Es decir, que Dios exista o no, no interesa mayormente. Lo mismo, lo importante es que se lo reconozca porque resulta útil. Recuerda que había dicho, si era Voltaire, no me acuerdo si él lo puso, que la canalla, como llamaban al pueblo, los demócratas, la canalla necesita un Dios para frenar sus impulsos. Todo lo que es útil y bueno en la práctica es verdadero, es de ese estilo que es la exaltación del utilitarismo que hizo la Revolución Francesa. Bien, un largo discurso de Robespierre. Algunos entendieron, se asustaron, dijeron, caramba, la revolución está dando más atrás ahora con este asunto, ¿no? Pero no, en realidad no era así, estaba dentro todavía. No por nada, 6 semanas más tarde, Robespierre acabaría en la guillotina, no mucho después de toda esta operación. O sea, lo que fue el hecho es que en el ínterin se implantó este nuevo culto. Previamente hubo periódicos alusivos, proclamas en las esquinas de las calles, y para inaugurar la fiesta se eligió el día de Corpus Christi. El acto fue bien preparado al mismo estilo revolucionario. El infaltable David, el gran pintor de la revolución, bosquejó su marco artístico. Apenas amaneció el día señalado, se oyeron por doquier los acentos de una música marcial, las fachadas de todas las casas aparecieron engalanadas con cintas tricolores. Al reposo del sueño, relató un cronista genuflexo, siguió un despertar encantador, todos se abrazaban, amigos, hermanos, esposos, y luego se ataviaban con elegancia para venerar debidamente a la divinidad. Los adolescentes, fusil al brazo, se alinearon en sus acepciones. Cuando llegó el momento, se avisó a la convención que todo estaba preparado. Robespierre, que acababa de ser elegido presidente de la misma, estaba feliz, al igual que la gente que esperaba el fin del terror. Franceses y hombres libres, comenzó diciendo el dictador, finalmente ha amanecido el día dichoso para siempre que el pueblo francés consagra al Ser Supremo. Nunca ofreció el mundo a su creador un espectáculo más digno de sus miradas. Fue una fiesta al estilo así, el arrojo de ellos. Las madres levantaban en alto a sus hijitos para mostrarles al Ser Supremo. Las jóvenes tiraban flores al aire. Los adolescentes desenvainaban sus espadas y juraban hacerlas victoriosas. Robespierre arengó a la multitud, alegrémonos en este día, mañana venceremos a los vicios y a los tiranos. Y así acabó esta celebración entre los clamores de los presentes. Esta fiesta, pues, del Ser Supremo fue la apoteosis de Robespierre, ahora todavía el caudillo de la revolución. Y de esta manera, la Francia revolucionaria, tras dar pábulo a la llamada religión de la razón, se volcó con la ambición envidiosa de Robespierre, quizás, y su entusiasmo por Rousseau, a la religión del deísmo. Claro que, como lo señalamos más anteriormente, no todos coincidían en admirar al tirano. Estaban hartos de Robespierre, había pasado el terror. Muchos de sus colegas estaban furiosos porque eran materialistas. Con tu Ser Supremo me empiezas a aburrir, se animó a decirle uno de ellos. Y otro le señalaba, miren ese animal, no querrá hacerse Dios, no será el sumo sacerdote del Ser Supremo. Es decir, empezó a traer el descrédito. Ya hemos dicho cómo la gente buena, tan buena como ingenua, creyó ver en este paso el esperado restablecimiento de la religión, después de tantas persecuciones. Gregoire cuenta que no pocos asistían a esas fiestas con el rosario en la mano. Ignoraban que el culto del Ser Supremo no tenía nada que ver con el culto católico, era puro deísmo. El mismo Robespierre lo había anunciado, afirmado en su famoso discurso Fanáticos, dijo, no esperen nada de nosotros, orientar a los hombres hacia el culto del Ser Supremo es asestar un golpe mortal al fanatismo. De hecho, la nueva fiesta no interrumpió en lo más mínimo las persecuciones, por el contrario, recrudecieron. Bueno, años más adelante, en 1796, bastante más adelante, lo digo solamente para totalizar el tema, se procuraría introducir una nueva religión por iniciativa de Luis María de la Reveillère-Lepot, un abogado de París, quien hacía gala de tener al cristianismo por algo anticuado. Y la religión de él se llamó, le dio el nombre de Teofilantropía. muy inspirado en lo que acaba de decir Robespierre, ¿no? Y bueno, es una nueva religión previamente probada en un grupo pequeño, es un ensayo, como dirán, un ensayo, a ver qué les parece en una casa, inventó una religión, salió una mesa, flores y espigas, hubo uno que armó el culto ese, un año religioso, que contenía pasajes de las obras de Confucio, de Zoroastro, máximas de Sócrates, pasajes de Aristóteles, de Voltaire, de Rousseau, de Franklin, nada del Antiguo y del Nuevo Testamento, porque el autor odiaba al cristianismo tanto como al judaísmo. La religión rara, que cada el sacerdote era el jefe de familia, era una religión en la casa de familia, que celebraba la liturgia en un altar doméstico, se revestía con ornamentos blancos, una capa azul que lo cubría hasta los pies, cinturón rojo, y se celebraban dos sacramentos, el bautismo y el matrimonio. Así, yo explico esto un poco más largamente en el libro, no porque tenga interés la cosa en sí, me parece, sino porque esta religión tuvo cierto influjo en el argentino, me parece, sobre todo el ideario de la Revolución Francesa. Aquí me acuerdo que cuando el padre Castañeda ataca tan duramente a Rivadavia, habla del dios filantrópico, de la teofilantropía, como si estos fueran medio, no digo que se hubieran adherido plenamente a este señor, ¿no? Pero había alguna relación y por eso lo he tratado. Incluso llegó a tener apoyo del gobierno en su momento, que le dio una parte, nada menos que de Notre Dame de París, el coro de la catedral, que daba a disposición de este culto absurdo, el coro, el presbiterio, mientras que a los católicos se le permitía usar el resto del edificio con la esperanza de que la promiscuidad religiosa influyera en estos para que se pasaran a la nueva religión, a esa intención de siempre erosionar a la iglesia. Bien, como era de esperar, la nueva religión no logró penetrar en el pueblo. Este fracaso se debió principalmente a la oposición de los sacerdotes católicos que quedaban. Él no podía entender que la gente se riese de su proyecto. Un amigo se lo trató de explicar. Cuando él se reía, ¿pero por qué se ríen? De lo que era una cosa muy seria y muy linda, le dijo así el amigo al rebelde: hazte crucificar, resucitar al tercer día de entre los muertos, y te aseguro que entonces hallarás creer. El detalle que le faltó. Y por este magro resultado, la Rebellier se vengó ferozmente, colaborando en las persecuciones de que hablamos. Bueno, y con eso terminamos este aspecto. Próximo noviembre, fin de noviembre, hablaremos sobre la figura de Napoleón, que de algún modo algunos dan por cancelada la revolución con él, más que con él, con la derrota de él en Waterloo, y la victoria de la Santa Alianza, es discutible. Otros la dan, ya le dije la otra vez, con la muerte, señalan el término con la muerte de Robespierre, que acabó guillotinado. En fin, es muy difícil la historia dar términos a las cosas. Así que vamos a ver Napoleón, porque para mí fue uno de los que llevó la revolución, el espíritu de revolución, a todos los países del mundo, a Rusia incluida y España incluida. Bueno, esto hablaremos después. Entonces les recuerdo la presentación del libro del padre Bojorge, que está acá presente, que sería lindo que pudieran ir, si puedan. Si alguno tiene duda del lugar, me pregunta ahora, si no yo bien o no estaba. Y la mía, que le recomiendo menos ir, pero un poquito más tarde, el 5 de diciembre. Voy a presentar tres libros. Uno es este, La Revolución Francesa, segunda parte, La Revolución Desatada o San Juan. Otro es La Cristiandad, un libro que saca hace tiempo, La Cristiandad y su Cosmovisión, sale en una nueva edición, muy, muy bien hecha, con 40 páginas con láminas y colores, de la Edad Media, papel ilustración, así que lleven la billetera porque no va a ser tan mal. Y tercera, El Cardenal Pi, no sé si alguno ha leído, una obra que escribí sobre un gran cardenal del siglo, fin del siglo XIX, gran cardenal, que para mí es el hombre que más vio claro en la crisis del mundo moderno. No conozco a nadie como él, ni Lorenzo Cortés, ni Miguel Yo, ni nadie como él. Y fue el gran atacante, digamos, de la Revolución Francesa, ¿no? El naturalismo, el racionalismo, todo eso lo ha entendido maravillosamente bien. Cardenal arzobispo de Poitiers, que murió hace 1880 y pico, pero es un hombre de los grandes, ¿no? Fue el maestro de Pío X. Pío X en cierta ocasión, siendo todavía obispo y no papa, dijo: yo quiero aprender francés, le dijo un sacerdote, ¿qué me recomienda? Lea el cardenal Pi, que había muerto hace 20 años, que no solo escribe muy bien francés, sino que además es y el papa lo leyó las obras completas, 9 volúmenes, pues leyó todo lo que pudo, se enamoró de él y tomó como la primera encíclica del Papa, de Papa el Supremi Apostolatus, cátedra, está tomada casi textualmente del Cardenal Pi, el discurso que el Cardenal Pi pronunció cuando entró como obispo en la diócesis de Poitiers. Así que, por eso, muerto Pi, su último alumno fue el San Pío X, un gran alumno. Bueno, entonces pongo esa vida, creo que le va a hacer muy bien, la verdad, yo sinceramente, no por mí, sino por los textos del Cardenal, que son eximios, ¿verdad? Eximios. Y dar una visión muy acabada de todo lo que está sucediendo ahora. Yo pude poner al final de eso un epílogo del Cardenal Pillot, con de larga, un cardenal muy inteligente, uno de los más grandes tomistas del siglo XX, Cardenal Pi, digo, el Cardenal hace un con motivo del centenario del nacimiento de Cardenal Pi, escribió un artículo excelente, donde va mostrando cómo el gran ideario de la Revolución Francesa, que Pi condenó, vio con tanta claridad y condenó con tanta lucidez, se prosigue en el modernismo que condena Pío X con la Passion. Y así que hay una... y lo explica muy bien también. Dice que, claro, que Cardenal Pi no vio esto, pero dejó, digamos, un cierto carácter profético tiene sus escritos, que preanunció en cierta manera, o sea, lo que pasó en la época de Cardenal Pi, Pío IX, el Beato Pío IX, que fue el que sacó el sílabus condenando estos errores modernos, eso pasó, él hace una condenación de los errores fuera de la iglesia, sobre todo, y la Pascendi condena los errores adentro de la iglesia. Hay una continuidad entre el sílabus de Pío IX y la Pascendi de Pío X. Y esta figura de Cardenal Pi está en el bosque de ambos. Bueno, así que esos tres libros, Cardenal Pi, La Cristiandad y El Coso. Los tres libros se van a presentar el mismo día, allí. Ya le van a avisar. Ah, no sé, en la calle de Callao y Las Heras, Colegio de Escribanos. Te va a dar una invitación, aquí traeré el próximo noviembre, 5 días antes del acto, a todos les entregaré si no han recibido la invitación. A las 6:30 de la tarde habla el doctor Reide, habla un sacerdote llamado Gabino Tabossi y hablo yo. Los tres hablamos brevemente a las 6:30 ahí el día 5 de diciembre, por si quieren ir. Y lo del padre, vos Jorge lo repito porque así me... presenta dos libros, uno en La Casa sobre Roca, que ya lo ha sacado hace un tiempo, y otro libro que lo presentará juntamente José y Felicita, que es una correspondencia, un diálogo epistolar entre estos dos jóvenes uruguayos, el padre es uruguayo, que de alta espiritualidad y que es un reactivo a los noviazgos actuales, una historia de amor muy delicada. Él lo presenta el viernes 9 de noviembre a las 19 horas en el Salón Marista de Callao 224. Callao 224, hay un salón ahí, a 2 cuadras del Congreso de la Nación. Bueno, gracias.